Lo nuevo, lo que se viene muy pronto. Con las palmas arriba. Gracias, gracias. Baile, baile, baile si tienes ganas. A la reina. Vamos, reina, muévelo, muévelo. Te cambiaste mi vida. No sé. Cuando me diste tu beso. Porque contando contigo se aleja el vacío, renace mi sueño. Quiero ver las palmas. Que me das alegría cuando sonríe conmigo. Amor. Porque le diste sentido a mi mundo perdido. Por eso te quiero. Por eso te quiero. Porque estando a tu lado quedó comprobado que tú eres para mí la razón verdadera, que en forma sincera me hace feliz. Y con solo tenerte me hago más fuerte, me ayuda a vivir. Por eso te quiero. Porque estando a tu lado quedó comprobado que tú eres para mí. Tené cuidado. La razón verdadera, que en forma sincera me hace feliz. ¿Cómo dice mi vida? Y con solo tenerte me hago más fuerte, me ayuda a vivir. ¿Por qué cambiaste mi vida? Quiero ver la palma, quiero ver la palma. Grabando en vivo esta noche. Cambiaste mi vida cuando me diste tu beso. Porque contando contigo sale que al vacío renace. Vamos, Pili, vamos. Que me das alegría cuando sonríe conmigo. Porque le diste sentido a mi mundo perdido. Por eso te quiero. ¿Cómo dice? Por eso te quiero. Porque estando a tu lado quedó comprobado que tú eres para mí la razón verdadera, que por más sincera me hace feliz. Y con solo tenerte me hago más fuerte, me ayuda a vivir. ¿Cómo dice? Por eso te quiero. Feliz. Y con solo tenerte me hago más fuerte, me ayuda a vivir. Lo que se viene muy pronto, muy pronto. Lo nuevo de agrupación de Remoto Vida. El amigo Pili va a salir en la tapa de Golba. Alias Pito Güell.